hospedaje. Todas las semanas en un lugar diferente, con problemas, reclamos y proyectos diferentes. La radio en tu barrio. Estamos en comunicación con nuestro móvil por allá, Yanca Arias y Lautaro Capeche. Seguramente se encuentran en la Escuela Superior de Música. Muy buenos días, compañeros, compañeras. ¿Cómo va todo por allá? Muy buenos días, compañeras. Acá estamos recorriendo la escuela. Recorriendo la escuela 5. Buen día, compañero. Buen día a la audiencia. Nos vinimos, como dijo la Yanca, arrancó el móvil acá en el barrio. Nos pegamos una vuelta y vinimos para acá. Está muy fresco, a mi gusto. Yo me largué caminando. Sí. El señor Fernando Formigo me señala el sol. Yo creo que el sol está solo hoy de forma iluminativa. La realidad es que está frío y el sol ilumina, pero está frío igual. Vinimos a la escuela 5, sí, y estamos acá con Fernando Formigo. Pero estuvimos recorriendo, vení, acercate a... Vos sos alto y la nosotros... Escuela de música, diciendo la escuela 5, la escuela de música. La escuela 5, porque estábamos hablando de la escuela 5. Estábamos hablando de las estructuras... de cómo se consigue, pero de cómo se construía en otros momentos de la Argentina y cómo se construye ahora en uniones esas U de chapa de zinc, que son muy lindas, la realidad. Bueno, a mí no me gustan particularmente igual, pero son muy prolijas, pero la realidad es que no funcionan mucho, que digamos. Fernando, buen día, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo les va? ¿Bien? ¿Bien? Sí. Por lo menos con clase. Eso, ¿estás contento? ¿Estás en la escuela 5 de vuelta? No contento porque esto todavía falta cuestiones estructurales, como te mostré arriba de la sala de máquinas, tienen que cambiar todos los caños, que no sé si es necesario cambiar todos los caños. Pero seguimos teniendo quilombos. Ayer se quemaron 4 plafones de luz que tienen que cambiar ahora por otros tubos y es otro trámite más y nada, es una escuela que está buenísima, pero que no. No, si no tiene un mantenimiento muy encima, no va a durar mucho. Estructuralmente, tiene cuestiones estructurales que hay que modificar y que va a salir lo mismo que otra escuela nueva, más o menos. Recorrimos con la Yanca, la escuela nos contaba distintos lugares que tiene, cuestiones con el agua, con las pérdidas, con la no canaleta, no sé cómo se llama, la cañería bien hecha y caía para adentro y... está, yo que sé, hay parte del techo de un aula que ya se ve que está despintado. Son edificios que son medios como de cartón. Si los mojá, tenés problemas. Edificios Sodimac. Edificios Easy. Así, Jumbo. Totalmente. Todo con, ¿cómo se llama? Con laminado, todo. Lindo, estructuralmente lo ves y, o sea, afuera visualmente está bueno, pero estructural no es sólido. No es sólido. No... yo, lo que te mostré la caldera, o sea, mirá qué loco, la sala de máquina en un primer piso, difícil, segundo, se pincha, se rompe, lo que sea, sí. Ya te queda arriba, y queda el agua para abajo. Sí, pero lo loco es que el piso ese tiene una canaleta y nunca el agua se filtró por ahí, no sabían ni dónde salía la plata, el agua de la canaleta, sale por el frente de la escuela. El día que la semana pasada, es el lunes que nos entregaron la escuela, agarré un balde de agua, fui y tiré en todo el piso de la pega para ver si escurría en la parte donde más es donde se contraen los caños y donde gotea, sí escurre. Pero es necesario, o sea, hacer entregar una escuela que ni siquiera viste la caída de agua en el único lugar que podía llegar a ver una pérdida de agua, o sea, un desastre. Ese quedó, que se llama Urrutia, se llama el de Obras Públicas, el que aprobó la escuela, Urrutia. Sí. Pero pasan esas cosas por esas instancias, eso también en la pregunta. ¿Pasa por obra pública de la provincia? Sí, ¿o esto es un paquete de provincia? No, porque obra pública tiene que, en algún momento cuando vos tenés estos reclamos, tiene que auditar a la obra privada que compras. Y el tipo firmó, también, por ejemplo, las ventanas de arriba, las que dan al patio interno de la escuela, son ventanas que tuvieron que poner barandas. ¿Por qué barandas? Si en la estructura no figuraban barandas. ¿Por qué? Y porque se afanaron la guita. ¿Por qué se afanaron la guita? Puse las ventanas más baratas, que son de 2 metros, que llegan hasta el piso, y eran ventanas con paño fijo abajo y con un rebatiente, o ciclo rebatiente arriba. Y eso figura en el plano. Las calderas que vos viste, que son marcas Sheet, eran marcas, era otra marca más cara, y se las cambiaron en el último momento, pusieron las Sheet, que son las más pedorras de todas. Sin embargo, la caldera tiene que durar 30 años. Están en garantía las calderas. Y no... ya metieron mano, hubo un mal monitoreo desde mantenimiento escolar. Un mal monitoreo del máximo era 75 grados, estaba funcionando 90, se termina y cocinaron, porque por más que estén hechas para eso, se cocinan. Se pueden arreglar, pero acá, viste, como cierta gente que se dedica a la mecánica, cambiamos. Es más fácil cambiar y cambian por otra peor. Bueno, y cada caldera de esas sale $10,000 más o menos, y son tres. Siempre tienen que funcionar de dos, la otra es de backup. No tenemos backup ahora, pero sí que ahora está... No, porque quedaron dos, hay una que está medio en desarme. Están vendiendo la otra parte. Si vos entras a la sala de caldera, hay tres calderas. La del medio está como así. Vos sabés que se puede armar y se puede solucionar muy fácil. Con otra, una consulta externa que logramos, se puede arreglar y puede seguir funcionando. Pero bueno, es increíble, increíble. Después que tengan que cambiar todo el sistema de caños, que los caños se contraen, porque le falta líquido refrigerante. Ni siquiera consultaron, nos midieron el líquido refrigerante. Y bueno, pero excede, uno conoce, ya ahora sabe de electricidad, sabe de caldera, sabe de piso, sabe de luces, y nosotros tenemos que abocar a los pedagógicos más, cuando también a los mismos pibes que vienen a estudiar, ya saben de qué presupuesto cuenta mantenimiento escolar que manda de provincia acá, los pibes intentan para otra cosa, pero están tomaron tanta conciencia con respecto, tienen tanta preparación de la escuela que ya lo tomaron como otra materia más. El mantenimiento escolar, son tanta plata, tanta para tanta escuela, acá tienen que dedicarle tanto, tienen que venir a ese colmo, llegar a este punto de psicosis, de estresa, ¿viste? Porque estás pensando en algo que no tenés que estar pensando, ¿sí? Que lo puedas hacer por una conciencia social, todo, pero una cuestión de supervivencia, porque supervivencia no, ya te excede. Che, pensaba mientras hacías todo el relato, me imagino que para el resto son así, viste que había, no sé si vos viste los pitufos como yo, pero viste que había estado pitufo en un pitufo, ¿te sentís el pitufo? ¿Se sienten el pitufo hecha pelota? Sí, vos sabés que a nivel provincial, la Escuela de Música de Neuquén, que tuvo una construcción de ampliación, parece que fuera la misma empresa, hace 2 meses que están sin clase. Nos preguntan nosotros cómo hicimos, cómo hicieron ustedes, qué logística tuvieron. La logística fue que la comunidad educativa se los pasó por arriba a las instituciones comprometidas para que arme la escuela. Los pasaron por arriba. Eso sí, las trajimos a que vengan a la escuela y los pusimos en situación. Estas son las personas que vienen a estudiar todos los días y ellos te dijeron en la cara, nosotros tenemos que venir a estudiar, no queremos perder la cursada. Ni un día menos para la escuela. Así que logramos en 10 días que se establezcan las clases, cortamos en noviembre para que arme la caldera y volver en febrero de vuelta, creemos todo bien, ¿sí? No podemos cortar, estamos pensando ahora para el 21, hacer una tocada, viene al curso de capacitación, funciona los días sábados, pero no podés cortar. Más, y esto es lo que contaba, tenemos el 28, tenemos unas complicaciones sociales tremendas, y se piensan que cercando el 28 y poniéndole más alarma van a solucionar el tejido, la construcción del tejido social. Nosotros somos parte de ese tejido social. Lo dijimos en la reunión con Jean Canfilo, con Fernando Bravo del Pueblo, que nos daba razón. O sea, tienen que andar los gimnasios, tienen que andar los centros comunitarios, tienen que andar la biblioteca. Eso porque eso no es una cuestión de contención, es una cuestión de construcción del tejido social para que no sucedan las cosas que están sucediendo en día de inseguridad, de choreo, de droga. ¿Sí? Igualmente, en esto de la obra pública hay mucho choreo. Eso no, con la construcción del tejido social no lo logra, pero sí hay mucho choreo. Eso está más arriba que el tejido social. Sí, eso está en el músculo social. Pero sí, te sentís un poco... Igualmente, me parece que ya la escuela tiene muchos años de lucha, ¿viste? Yo me puse a pensar, yo hace 25 años que estoy acá, y fueron 25 años, 2 años, sin o un año y medio, sin andar estresado por tener edificio. Después los otros 23 años y medio, siempre estuve en reclamo de edificio, siempre. O más horas, o más cargos. Pero es medio cansador, ¿viste? Ya está medio cansado de eso. No sé si respondí tu pregunta. Fernando, ¿cuántos chiques asisten a la Escuela de Música? 900 más profesores y profesoras y auxiliares, becarias. Tenemos unos 1.200 más o menos. Una de 8 y media de la mañana a 11 de la noche. Y no solamente dan música, porque ahí veía que hay expresión teatral. Sí, sí, hay clases de tango, hay clases de folclore. De todo. Hay también cursos de formación ESI, que vienen la gente del 28 a laburar algunos días sábados a mediodía para formaciones, para formadoras de referentes ESI. Funciona, como te decía, es un centro cultural del barrio. sí, un centro cultural. Ahora habían pedido los chicos de la murga venir a ensayar los fines de semana, ahora que va a estar lindo, para que puedan utilizar, y obvio, sí, el barrio. Sí, digo, me viene a la cabeza que pasa, digo, hacíamos, arrancamos el primer móvil con la sala del barrio de Arenal, el centro de salud, que también es como medio cumple esa función, ¿no? Que no es solamente el centro de salud, sino que van los pibes a esto, se pasa por esto, digo, sí. Se usa como lugar de contención de un montón de vecinos y vecinas que lo usan, y estamos en el Arenal, ¿sí? Uno de los barrios, el barrio, digo, porque... es el centro. O sea, si vos me decís el centro comercial, podés decir allá abajo. El centro del pueblo es el Arenal. Si tenés todo acá. O no, ahora van a hacer el CIA acá, o sea, el mismo terreno. Van a tener CIA, bombero, registro civil, cajero, biblioteca, primaria, secundaria, escuela especial. Tenés todo, o sea, es el centro social, vendría a ser. Después el centro comercial, sí, puedes hablar del pueblo, para los turistas, todo. Esto me parece que esto ya quedó... Y está bueno que esté en este barrio, y a mí me hubiese gustado, si vos me decís ahora, ¿dónde armaría la escuela de música? Chacra. En el Chacra, sí. Sí, ya está. Vale. Sí, hay 20.000 personas. Pero, ¿no? Y también está la cabeza, habría que haber otra escuela de música. ¿Por qué tiene que haber una escuela de música? Bueno, eso lo venimos pensando. Venimos pensando cuál es el número ideal de una comunidad educativa de una escuela de música. Calculamos que este sería más o menos el número 1.000 personas. Ideal. Más o menos, sí. Y para que vos puedas generar equidad. ¿A qué voy a eso? A que las personas que están... En una distancia cerca puedan acceder en un bondi más o menos gratis y acceder hasta acá. Pero si vos haces una en Chacra 30, haces equidad también. La gente no va caminando a la escuela. Porque vos decís una escuela pública, pero no es equitativa, porque vos tenés que pagar el boleto para ir hasta la escuela pública, a diferencia del otro que estábamos en el centro, la gente del centro es un privilegio. Ahora el derecho lo tiene este barrio que es muy grande, pero nos gustaría que también el derecho al acceso a la escuela pública de música esté en Chacra 32, Chacra 30. Che, Fernando, para cerrar de una forma optimista, ¿está en funcionamiento la escuela de música? Sí, pero es que tenemos que estar muy atentos a todos los desperfectos que hay. Yo no sí, me... Está funcionando, pero no todo quedó 100%. No, está un 80%. Yo te puedo decir, le faltan 7 luminarias de afuera, le faltan cambiar algunos paneles de luz en algunas aulas que funcionan con tubos, pero hay que reestructurarlo para hasta estéticamente, hay que cambiarlo porque queda horrible. Hay que terminar el alambrado exterior. Tiene que venir la MUNI, que se había comprometido por acta a las calles laterales de las escuelas, tienen que dejar planitas, porque los salen los pibes del 28 y las pibas cruzan la ruta, ahora por lo menos tienen luz, y era entrar en el lago Titicaca. O sea, empapados, tenían que venir por el charco. ¿Por qué? Porque si no tenían que dar la vuelta por otro lado, y era un montón de tiempo que tardaban y también se mojaban. Y se comprometió Fernando Cormac y estamos esperando que lo cumpla. Ah. Está la SAC y están las filmaciones, ¿sí? Bueno, póngale todo. Nosotros hacemos la cuestión pública, hacemos asamblea pública cuando tenemos esas cuestiones e invitamos a las instituciones involucradas y que den las explicaciones ellos. Nosotros no tenemos que dar, como directivo, no tenemos que dar más explicaciones, porque hemos hecho todo. Ahora me dijeron que venía el ministro, Giancafilo. ¿Otra vez? Sí, ya tuvimos 2 reuniones con él, y lo esperamos que venga a la escuela, está invitado a que venga. Ya puede tomar clase de algo con todo lo que viene. Sí. Pero no nos gusta, a mí no me gustó la logística que tiene. La logística era, no me manden más notas, yo desde acá de la silla, presupuesto acá, presupuesto allá. Nosotros mandamos un montón de notas, 8 meses estuvimos esperando. Hicimos un montón de informes, con fotos, con videos de las situaciones, y no vale eso ahora, no vale. O sea, ¿cómo es? ¿Nos cambia la regla de juego en la mitad del río? No. Bueno, que venga a la escuela. Estaba comentando en otra radio, no me acuerdo, que vino la directora de nivel, vio la escuela, dijo, qué buena que está esta escuela para hacer el encuentro nacional de escuelas técnicas, porque hay tecnicaturas en la escuela. Ajá, ¿y quién vendría? Vendría Giancafilo y viene Pasic, el ministro de la Nación. Le digo, ¿vos vas a traer al ministro de la Nación una escuela que se cae si lo raso? No, que se le corta la luz 7 veces por día. Y ahí se pusieron las pilas. ¿Entendés? ¿Para traer al ministro o para arreglar la cosa? No, para traer al ministro, obviamente. No para arreglar la cosa. ¿Entendés? Aquí encuentran la Nación en la tapa. La escuela está buenísima, todo eso. Y yo no tengo problema. La otra vuelta hicimos un curso de capacitación gratuita. Vino Marcelo Moguilés, un músico de la hostia. Y vemos que antes de que arreglen la escuela cortamos la luz de afuera, cortamos la luz de algunas aulas. Sacate un par de térmicas para que se aguanten las otras. Sí, para que el concierto no se corte. No da. ¿Entendés lo que te digo? Y diste un palito blanco para que salga de... Sí. Para que se ponga por donde iba. Y ya nos imaginábamos, todo con los celulares y acústico. Nada enchufado, ¿viste? Ya nos imaginábamos. En la práctica de la escuela de música. Imagínate que está eso en la cabeza, te termina con la cabeza quemada. Termina el día, termina con la cabeza quemada. Y nos ha pasado hace dos semanas que cambiamos. Che, hay clase en la 8. Sí, pero la 8 no tiene luz. Bueno, sacá de la 7, se va para la 8 y después volverá porque... Bueno, No, realmente no da. Bueno, no sé si hay algo más que quieras agregar, algo más que quieras contarle a los vecinos y a los vecinos. No, que la escuela está buenísima, porque realmente está buenísima y estamos muy contentos de que la comunidad educativa se apropió de la escuela en el buen sentido, ¿viste? Tiene un sentido de pertenencia muy fuerte y que no dejan pasar una, ya no quiere más, la comunidad ya no quiere más nada, más Lola, porque saben de cómo la peleamos para tener el edificio, tiempo que tardamos en tenerlo, la cantidad de veces que hemos cortado la ruta, que hemos ido al municipio, que hemos viajado de Neuquén a un montón de lados, y que ahora no puede ser, 4 años la escuela, que situación que está 5 años, no da que esté así, y no queremos que se corte un día más de clase con un desperfecto técnico. No va a ser así. La otra vuelta fuimos a Defensoría, fuimos al distrito y fuimos a la MUNI, en el mismo día, o sea, un grupo grande de gente. Ahora vamos a la MUNI. ¿Ahora dónde? Al Consejo Deliberante. ¿Ahora dónde? O sea, hay una movilización bastante interesante desde la escuela. Gracias, Fernando. ¿Chaca? ¿Algo más? Bueno, yo no había venido nunca. Para el vecino o vecina que no conozca, está preciosa la escuela. Es realmente lamentable lo que está ocurriendo. Una escuela que es de las más nuevas de la provincia, ¿no? La última es la 21. Claro. Y después... Claro. Que también tuvo problemas. No me digas. No, y no sé si no fue la caldera también. Por eso. Gracias, Fernando. Compañeras, bueno, ahí estábamos, desde la Escuela de Música. Bueno, ahí algo decían del hospital, cómo va a salir el hospital, ¿no? Si así salen las escuelas, esperemos que no sea así a... ¿El mismo constructor? A ver, ¿el mismo constructor? ¿Este es el del hospital? ¿Ocumes es este? No, Mochola es el hospital. Mochola es el hospital, mire, parece, che. Mire, si bueno. Quieren, busquen Mochola en Google y van a ver lo que es Mochola en el Alto Valle de Río Negro, en Neuquén, que lo hemos conocido mucho allá en la obra pública. Mochola, mucho. Mochola. Bueno, parece que es gente que siempre, no sé por qué, gana la obra pública. ¿Y por qué será, no? ¿Por qué será? Bueno, estando la vaca atada, el ternero no se va. En eso está Deza, que es de Obras Públicas de la provincia, y ya sabemos cómo está. Está enjuiciado justamente por la voladura de Aguada San Roque, ¿no? Si hay juicio que está parado, o al menos no se sabe absolutamente nada, uno es la causa Fuente Alba 2 y otro es la voladura de la escuela de Aguada San Roque, que le costara la vida a 3 laburantes, ¿no? A ese nivel, y comprendemos el desasosiego y la por un lado la esperanza, pero por otro lado también esto de decir, bueno, vienen otra vez a arreglar, ¿andará la próxima? ¿Se va a derretir la caldera o no se va a derretir? Así que, bueno, ahí viendo Lautaro o Yanka, no sé si queda algo más desde la Escuela de Música. Todavía me estoy riendo porque hay que tomárselo un poquito con sorna, como ahí estaba diciendo Fernando, porque 25 años para el edificio propio y a los 2 años y medio empieza a derrumbarse, ¿no? Sí, además, tener en cuenta ahora que en el medio tuvo la pandemia, además. Así por que eso, no tiene menos de uso todavía. No fueron los 4 años que tiene, 4 o 5 años de inaugurada, sino el transcurrir fueron tan solo lo que va de este año, un poco el año pasado y antes de la pandemia, 1 año y medio, 2. Digo, la verdad que la calidad de los edificios deja mucho que desear, ¿no? Compañeras, nos encontramos. Nos encontramos, Lautaro, Yanka, muchas gracias. Hasta luego, Yanka. Hasta luego. Así pasó la radio en tu barrio o tu paraje. Todas las semanas visitamos un lugar diferente, con problemas, necesidades y reclamos diferentes. Pero también con proyectos, iniciativas o lo que quieras comunicar. La radio en tu barrio. Estate atento. Estate atenta. Nuestros micrófonos a tu alcance. Llámanos de lunes a viernes de 10 a 12 al 428-733. ¡Somos los mismos de siempre! Bueno, ahí pasaban nuestros compañeros Yanka y Lautaro desde la Escuela de Música con las problemáticas, lo que ya se ha arreglado a un 80%, falta un 20%, falta terminar lo de la instalación eléctrica, por qué salta la electricidad y que lo demás. También, bueno, ahí el muestreo del lugar con los propios ojos que darán detalles luego los compañeros para poder ilustrar las notas que vamos haciendo. Es una de las escuelas con problemas en San Martín de los Andes, pero hay otras, ¿no? Así es una más. También hay otras escuelas con otros niveles educativos, jardines, escuelas primarias. Pero en este caso vamos a escuchar a la directora del jardín número 43 que nos cuenta sobre la problemática que están pasando y también seguramente sobre la movilización que van a realizar en la tarde de hoy. Desde el jardín 43, María Elena Walsh, convocamos a participar de la marcha que realizaremos el día de hoy para visibilizar la situación que atraviesa nuestra institución. Hace más de una semana estamos sin clases por no poder garantizar derechos fundamentales como son el derecho a la educación y a la alimentación. Esto se debe a la falta de designación de dos auxiliares de servicio en el turno tarde, que es lo que estamos reclamando. Invitamos a las familias y a la comunidad a reunirnos a las 18 horas en la fuente de la Plaza Sarmiento, para ir hasta la Plaza San Martín, donde realizaremos intervenciones artísticas. Gracias. Bien, ahí la convocatoria del jardín número 43, hace más de una semana, sin clases por falta de auxiliares de servicio para mantener la limpieza y también para el refrigerio, ¿no? Nos contaba que tienen que llevar galletitas y no pueden utilizar los elementos porque no hay quien los utilice, ¿no? ¿No? El nombramiento de los auxiliares de servicio, nuevamente te la debo y no tendría que venir Yanka Filho para nombrarlo. Hay todo un sistema con un montón de personas que deberían trabajar para que lo que se ve en las aulas, en las escuelas, lo que se tiene que realizar, que es el fin del sistema educativo en la provincia de Neuquén, o el comienzo, no por terminación, sino para dónde empieza y dónde termina, se realice, se pueda realizar. A esto se suma también la comunidad educativa del Jardín de Infantes número 63, que todavía no puede habitar el edificio propio. A las 6 de la tarde, entonces, las comunidades educativas de los jardines de infantes 43-63 y, por supuesto, vecino o vecina, acompañar desde la Plaza Sarmiento hasta la Plaza San Martín, se van a movilizar en la tarde de hoy. Si bien las carteras son diferentes, hablábamos como un rayo caen las cosas, ¿no? Sí. Pero hace un rato de desarrollo social de la provincia, este robo de que están ahí viendo, investigando a responsables de esta cartera de la provincia de Neuquén, robo a planes sociales, ¿no? ¿Y cuánto habrá en el Ministerio de Educación de la provincia y con obras delegadas? Y bueno, vamos a investigar a la empresa que nos dijo Fernando Formigo, vicerrector de la Escuela de Música, a ver cómo tiene al Alto Valle con la obra pública, porque las contrataciones se deberán hacer cuando se designe, y ahora que va a cerrar el presupuesto para el año que viene y todo lo demás, para ver en qué condiciones vamos quedando, ¿no? Y cómo va a ser el futuro, si va a haber que seguir reclamando o no, ¿no? Me hace acordar a un capítulo de Los Simpson. Ah, mira. Sí, que construyen también nuevamente la escuela y cuando la inauguran y abren la puerta, se cae, ¿no? Mira. Porque estaba hecha con polenta, con galletitas, no sé qué. Y con esas cosas, claro. ¿Será que el creador de Los Simpson alguna vez se pegó una vuelta por la provincia de Neuquén? Capaz, ¿no? 12 del mediodía, 3 minutos, la temperatura en estos momentos en San Martín de los Andes, ahí actualizamos los datos, lentamente fue subiendo 6 grados la temperatura actual. Vamos ahora a actualizar la información con el panorama de noticias latinoamericano. Lo que pasa.